como siempre. Y no entiendo cómo habiendo tantas otras me volví a perder en ti. Y me tragué tus besos, perdiendo en tus besos. Y me quedé tan frío como la primera vez que te lo di. La tempestad vino a matarme fingiendo que aún puede amarme y me odio más que nunca. Y te extraño como siempre, y no entiendo cómo habiendo tantas otras me volví a perder.